cómo está esto. Vamos, no, pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La Ventana, con Randolph Borges y Enza García. Vengo a decirle a mi gente, hoy complaciente en que he llegado a este lugar, donde se siente lo fuerte y lo sabroso que es poderles bien cantar, al sentimiento de un pueblo que siempre lucha y no se deja opacar, por ser tan grande la patria donde yo vivo, ahora la vengo yo a honrar. Vengo yo a honrar a mi patria Venezuela, única, grande, ejemplar, una tierra generosa, amigable y muy cordial, donde el sol se manifiesta dándonos brillo especial, porque es el Edén que Dios nos hizo a todos brindar, un país en donde reina la confianza y la humildad, donde se respira el aire de la sonrisa y la paz, porque no somos mezquinos y nos no gusta humillar, vengo de esta tierra bella, ¿cómo lo puedo negar? Soy Gerardo Valentín, el que quieren escuchar. Siempre quise interpretar coro, poco, pleito, nada. Y hoy con orgullo les vengo yo a regalar, con cada nota, verso, música y poesía, dejo plasmado un soñar, una canción que es romántica y que aviva el deseo de la mar. Ay, de la mar a la mujer que es princesa, esa que me hace inspirar las ganas de ver mañana sin par. La mujer es lo más bello y Dios la quiso crear para que fuera la fuerza y hacer al hombre continuar y traspasar mi frontera sin que se pueda cansar. De una mujer soy nacido, por otra suelo luchar. Las mujeres de mi patria son gemas para exportar. ¿Cómo no sentirme grande si es que no puedo evitar gritar a los cuatro vientos, Venezuela? es mi lugar. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos. En esta mañana de jueves, hoy tenemos 21 de agosto de 2014 y le damos la bienvenida a esta ventana que ya se abre de par en par nuevamente a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. En la dirección de la estación está Manuel Lazo y hoy nos acompaña frente a los controles Roberto Pucci. Saludamos desde los micrófonos Enza García, Randall Borges y, por supuesto, todos nuestros besos, abrazos, bendiciones y buenas vibras para quienes nos acompañan todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Como bien lo dijo Randall, bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que se abre de par en par con Gerardo Valentín y Venezuela es mi lugar. Claro que sí, Venezuela es nuestro lugar. Orgulloso. Venezuela es nuestra patria y estamos bien orgullosos. Y en las buenas y en las malas. Porque es impresionante que cuando la cosa se pone medio malosa y salen corriendo y están buscando a ver si se van, que si Panamá, Costa Rica, para ver para dónde cogen, para regresar con el rabo entre las patas. Ah, bueno. Para regresar con el rabo entre las patas. Venezuela es nuestro lugar, vamos a sacarle provecho a todo lo que nuestra gran patria nos brinda. Y para ello hay que hacer esfuerzos unificados, esfuerzos de pueblo, gobierno, Fuerza Armada, todas las autoridades, para esta lucha contra este flagelo que tenemos, que es el contrabando, tanto el de extracción como el contrabando interno. Ayer la cadena del presidente Nicolás Maduro no tuvo desperdicio, una cadena repleta de informaciones, repleta de anuncios, en las cuales, por supuesto, el presidente de la República pidió todo el apoyo a la sociedad entera para, lanzar al olvido este terrible mal del que aqueja a nuestra patria hoy por hoy, que es el contrabando. Ojalá que así sea, ojalá que todos tengamos la conciencia necesaria para llegar a este objetivo, alcanzar, sí, este objetivo. No, fíjate, el presidente Nicolás Maduro llamó a profundizar la lucha anticontrabando para fomentar el comercio sano y justo. El mandatario sostuvo una reunión este miércoles con la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando en el Palacio de Miraflores para impartir los lineamientos precisos que permitirán neutralizar la acción de las mafias contrabandistas y blindar los sistemas de distribución y comercialización de alimentos destinados a satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Con todo el trabajo que está haciendo el Estado contra el contrabando, lo menos que podemos aspirar es que haya una economía sana, un comercio justo, y no que dueños de determinados negocios o de determinados comercios se unan para boicotear la economía del país como le están haciendo. La actuación de la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando, que a su vez contará con 8 comisiones estadales, de las cuales se instalaron 3 este miércoles, se basará en 3 líneas de acción enfocadas en la aplicación implacable de la Ley Orgánica de Precios Justos, el establecimiento del sistema biométrico de abastecimiento público y privado, que se estima que ya para finales de año estará instalado en todo el país, y la aplicación de un sistema de guías de control de la distribución de productos básicos. Sobre el primer lineamiento, refirió el presidente Maduro que hacer cumplir la legislación implica la confiscación inmediata de todos los elementos que se consigan, inmersos en la acción de las mafias contrabandistas, como galpones, locales, camiones, vehículos, los cuales deben ser pasados a las autoridades centrales e iniciar una investigación rigurosa para buscar la raíz, la cabeza y las cuentas del contrabando, buscar hasta donde llegan las redes de las mafias a fondo. Los 2 últimos lineamientos están diseñados para exterminar el contrabando interno. El sistema biométrico de distribución y comercialización será aplicado en redes de alimentación públicas y privadas y será similar al captahuellas en el sistema electoral, mientras que el sistema de guías de control tendrá características parecidas al de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, SADA, para evitar que las gandolas se desvíen de su ruta y los productos tengan como destino final depósitos ilegales. Maduro también se dirigió a la oposición venezolana, instándola a frenar sus ataques a la arremetida que ejecuta el gobierno nacional contra los carteles contrabandistas. Unámonos para hacer respetar a Venezuela, no para buscar peleas ni discordia que dañan al país. Qué bueno sería que viniera la oposición y dijera: respaldamos al gobierno del presidente Maduro y nos unimos en la lucha contra el contrabando, manifestó. Bueno, pero es que no debemos sorprendernos que la reacción de la oposición sea así. cuando están manejados, primero, lo que son sus dirigentes políticos, están manejados por una gran ambición, un gran deseo de tomar el coroto, cueste lo que cueste. Por eso es que se meten en aventuras como golpes suaves, golpes duros, guarimbas. Recordemos lo que hicieron con PDVSA. Recordemos el dinero que perdió PDVSA. No les importó acabar con PDVSA, no les importaba, con tal de que Chávez y el chavismo se fueran. Es esa misma actitud. Y recordemos la actitud de muchas personas que están enfermas, disociadas por estos medios opositores, que durante el paro sabotaje petrolero no le dieron Niño Jesús a sus hijos. No importa, se lo doy en marzo. Y no les importaba que los muchachos perdieran el año escolar. Si no les importan sus propios hijos, pensando en un sacrificio que ellos van a hacer por un futuro sin chavismo, ¿ustedes creen que ellos van a andar apoyando la lucha contra el contrabando? Bueno, esto es imposible de preverlo de esta manera, ¿no? Si no cuidan lo propio, que es su que familia, son sus hijos, su sus familia. Intereses, o sea, más cercanos, sus apegos más consolidados, si no lo cuidan, imagínense ustedes qué quedará por el amor a la patria que pueden tener estas personas. Los alimentos, los textiles, la gasolina y cigarrillos son los rubros que más se contrabandean en la frontera colombo-venezolana. Y con lo caros que están aquí los cigarrillos. Vaya, paso, ¿no? Mira, imagínate tú. 17.635 millones de dólares en productos ilegales es la cifra que maneja el Estado venezolano hasta ahora en lo que se ha incautado en la frontera. Escuchó bien, 17.635 millones de dólares. Sobre todo, ayer se preguntaba Maduro, el presidente Maduro, cada vez que en la cadena mostraba alguno de los decomisos, pasando lista, ¿no?, de todo lo que se ha confiscado, el presidente decía, ¿Venezuela acaso ahora es exportadora de carne? Cuando se mostraban estos camiones repletos de productos cárnicos allí, ¿no? ¿Venezuela ahora es exportadora de aceites, ¿cuántos otros rubros? ¿De arroz? No. El presidente refería, oye, hemos tratado a través del gobierno revolucionario de aumentar la producción interna, pero todavía, lamentablemente, bueno, no lo tenemos así, no tenemos una capacidad de producción de estos alimentos básicos para exportar. No la tenemos. Bueno, sin embargo, este es el día a día en nuestra frontera, sobre todo la colombo-venezolana. Los productos de extracción, principalmente alimentos, textiles, gasolina, como ya decíamos, y cigarrillos son los más contrabandeados en la zona. La guerra es total contra el contrabando. Tenemos que sumarnos en todos los sectores, no solo el contrabando de extracción, decía ayer el presidente Maduro, el contrabando interno, y esto se refiere a estas gandolas que salen desde los depósitos, van a un sitio para distribuir la mercancía, pero no, se van hacia otro y desde allí, incluso hasta el mercado informal, llega toda esta mercancía. Justamente sobre el mercado informal se pronunció el superintendente de costos y precios justos, Andrés Eloy Méndez. No anunció día, y hace bien en no anunciar el día, pero dijo que pronto, se le meterá el pecho a la situación de revisar quiénes son los que están surtiendo al mercado informal de los productos de la canasta básica. Cabezas visibles, los más chivos del asunto, los que, si usted ve en los tarantines del comercio informal, productos de la canasta básica de determinadas marcas, es obvio saber, imaginarse quiénes son los que están arriba de esto y quiénes le están llevando a estos productos básicos para la dieta del venezolano y la venezolana, al mercado informal. Entonces, allí es donde hay que meter el ojo de frente y se anunciaron confiscaciones, ¿no? El presidente Maduro anunció confiscaciones en todos los sentidos, caiga quien caiga, en todos los sectores de la economía, para quienes sigan promoviendo y practicando el contrabando. Bueno, y el Ministerio Público y el Poder Judicial se incorporarán también a la Comisión Nacional contra el Contrabando. Esto lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Que la justicia ocupe su espacio completo y libere con su mano todos estos espacios enrarecidos que el contrabando y todos estos delitos le meten a nuestro país, manifestó en transmisión conjunta de radio y televisión. Por su parte, la ministra para la Defensa, Carmen Meléndez, informó que el Comando de Operaciones Especiales de la Guardia Nacional Bolivariana dio un duro golpe al narcotráfico el pasado martes al desmontar dos campamentos, que eso ya se lo habíamos adelantado ayer, con 23 laboratorios ubicados en un sector del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia. Se detectaron 600 kilos de cocaína pura y una empresa a un kilómetro de la frontera con Colombia, donde había todos los equipos especiales para procesar la droga. Precisó que de manera simultánea se realizaban operaciones especiales en el estado Apure, bajo la supervisión del general de división Ricardo López Vargas, donde se consiguió un depósito clandestino de 649 panelas de marihuana, equivalentes a 723 kilogramos de la presunta droga. Igualmente destacó la labor de la Comisión de la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército Bolivariano en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, que los dos se dan la mano, la verdad. Sí. Soldados y soldadas de la patria actuando en todas las fronteras, combatiendo el contrabando de extracción de alimentos, combustible y todo el material estratégico, concluyó. Fíjate que estábamos hablando de la actitud de la oposición, ¿no? Y tenemos, ¿no? Aquí tengo unas declaraciones que dio el diputado por COPEI, el hijo de Eduardo Fernández, ¿no? Pedro Pablo Fernández. Y fíjate que dice, habla que sí, que hay que tomar medidas, que en cierta forma apoya las medidas que tienen que ver con... Él habla del contrabando de combustible, que hay que tomar medidas, pero no te dice nada de contrabando de alimentos. Él dice que sí, que mientras sea la gasolina subsidiada, el contrabando de combustible va a ser un... El contrabando de combustible pues va a ser rentable, que hay que subir el precio de la gasolina. Pero de los alimentos no te dice nada. Él te dice, no, que la escasez, porque es que hay que darle oportunidades a los empresarios. ¿Pero oportunidades de qué? Si nos están llevando la comida para otros países y no la dejan aquí en nuestro territorio nacional. ¿Oportunidades de qué? Nos preguntamos. Entonces, ¿qué es lo que está...? O sea, ¿por qué, en cierta forma, algunos sectores de la oposición apoyan el aumento? Es que casi todo el país lo apoya, ¿no? El aumento de los precios de la gasolina. Bueno, para especular. Por eso es que no se ha puesto un nuevo precio de la gasolina, porque tenemos claro que con la cuerda de ladrones que hay aquí en Venezuela, si suben la gasolina, van a querernos subir hasta el aire que respiramos. Hasta ahora, 19 personas detenidas, creo que es poco, ¿no? Han sido captadas infraganti por el asunto del contrabando en la frontera colombo-venezolana. Sobre todo, bueno, quizá el eslabón más chico de la cadena, como decimos en buen criollo, el pagapeo, ¿no? Uh-huh. Los choferes, los transportistas, son los que están en esta situación. Pero hay que ir más allá, hay que seguir revisando, porque toda esta gente no se manda sola. Ellos no van solitos a hacer este contrabando de extracción. Nosotros tenemos que hacer una labor comunicacional, tanto los medios del Estado, pero también, oye, solicitamos la sensatez, que prive la sensatez. Yo no digo en algunos periodistas de oposición, que ya están claramente parcializados y además están enfermos y enferman a la gente también, pero sí en los medios de comunicación de oposición o los medios privados, que no le estamos pidiendo que alteren su línea editorial, que dejen de tirarle al gobierno. Se trata de una política de seguridad nacional. No, y que colaboren. Señor, o sea, no señor. Quieres hablar bien del gobierno, no hables bien del gobierno, pero no puedes hablar bien del contrabando. El contrabandista... Tienes que educar a la gente. El contrabandista es un delincuente y no puede ser presentado en los medios de comunicación como un héroe o como alguien que tiene derecho a ganarse la vida de la manera que sea. No, porque ¿qué falta entonces para que justifiquemos el homicidio, para que justifiquemos el secuestro, para que justifiquemos entonces cualquier otro tipo aberrante de delito? El contrabando le está haciendo un tremendo daño. Mira, ya están las cifras. Lo que se ha incautado, la cantidad grosera de productos. Yo no quiero imaginarme, nada más, solo lo que se ha incautado en estas dos semanas. No quiero imaginarme todo lo que ya se fue y no va a regresar. No quiero imaginarme lo que sigue pasando por allí, por los caminitos verdes, ¿no? Con las trochas que aún quedan y que no se han descubierto. La fulana, no, las fulanas trochas, ¿no? Entonces, oye, no podemos hacer esta labor desde los medios de comunicación de ponerle una corona de héroes a quien está delinquiendo contra el país. El contrabandista es un delincuente. El contrabando está tipificado como delito en nuestra legislación y no puede o no debe un medio de comunicación, mejor las dos cosas, no debe y no puede, porque si lo hacen, aún violando códigos de ética, están siendo cómplices al apoyar desde los medios de comunicación a estos delincuentes. Y tienen que ser tachados de delincuentes para que haya un castigo ejemplar contra estos. Ayer hablaba Andrés Eloy Méndez, el superintendente de Costos y Precios Justos, que se está estudiando una reforma de las leyes para meter entre 10 y 15 años presa a la gente que haga contrabando. A mí todavía me parece poco. Todavía me parece poco, porque el daño que le han causado a la patria, usted lo vive en su casa. Usted lo vive en estas largas colas para conseguir alimentos. Usted lo vive en esta búsqueda incansable que mucha gente tiene por medicinas. Sí, porque hasta las medicinas se las están llevando para ahí, Colombia. Bueno, ¿cuántas medicinas no encontraron en estos días que se estaban llevando por la frontera? Entonces, caramba, señores, no podemos nosotros desde los medios hacer una labor que más bien avale esta situación, que le dé patente de corso a los contrabandistas para seguir haciendo de la suya. Mira, Randall, ya que estabas hablando de las trochas, el Ejecutivo está profundizando acciones para eliminar las mismas, ¿no? Que se utilizan para el contrabando de extracción. Esto lo señaló el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien indicó que el Ejecutivo lleva a cabo acciones en los estados fronterizos para eliminar las trochas, como se denomina a los caminos ilegales, y así evitar el contrabando de extracción hacia Colombia. En el municipio Bolívar del estado Táchira, fronterizo con el país neogranadino, Arreaza comentó que en coordinación con el Ministerio del Ambiente se utiliza maquinaria para eliminar los caminos ilegales que las mafias usan para sacar productos venezolanos hacia Colombia. Asimismo, señaló que desde el pasado 11 de agosto, cuando comenzó a regir la medida de restricción del paso nocturno de personas y vehículos en la frontera con Colombia, se han detenido a 75 ciudadanos en flagrancia, 53 de ellos en el Zulia, 17 en el Táchira y 5 en Apure, de los cuales, como ya lo había señalado, 47 están privadas de libertad. En el lugar mostró camiones a los que les incautaron toneladas de productos de primera necesidad, entre ellos leche, café, harina, arroz, margarina y mayonesa, así como combustible y productos de limpieza, al tiempo que refirió que los productos decomisados son devueltos a sus lugares de origen para ser distribuidos correctamente en el país. Así que bueno, esto de las trochas que existen desde hace muchos años. ¿Tú no te acuerdas de una película venezolana de los 80 que se llamaba Por los Caminos Verdes? ¿Cómo no? Voy cruzando la frontera. Ese tema de Rubén Blades servía para ser... Bueno, era el tema de la película. El tema de la película. Pues. Entonces, bueno, pero ahorita voy cruzando la frontera para saquear Venezuela. En vez de para salvarme en Venezuela, que eran esos colombianos desplazados por la guerra, por el narcotráfico. No, ahora es voy cruzando la frontera para saquear Venezuela. Ya sea de Venezuela hacia Colombia o viceversa para buscar el cargamento. Es lamentable esto que está ocurriendo. Y hablabas, Randall, de los responsables. Y vamos a estar claros. Lo que es el contrabando tiene responsable en todos los niveles sociales. Sin importar ideología, sin importar dónde tú estás, porque ahí vemos, eso lo sabemos todo. Hay complicidad por parte de los dueños de los supermercados privados. Sí, hay. Hay complicidad por parte de un montón de funcionarios que se hacen la vista gorda. Sí, hay. Que se deja mojar la mano. Sí, señor. Ha habido complicidad por parte de funcionarios militares que han estado destacados en la frontera y se han hecho los locos. También. Entonces, bueno, cuando... no tanto que se han hecho los locos, también les queda su tajadita. Entonces, cuando empiecen a echarle los ganchos a los pesados, que no vengan, ¡esto no! A ponerse la franelita roja, ¿verdad? Y así, ¡ay no, que yo soy chavista! O ponerse en plan, yo soy un perseguido político. Te agarran con un camión lleno de medicamentos para Colombia. No, lo que pasa es que como yo soy del partido de oposición tal, esto es persecución. O no, porque señores, yo soy camarada, entonces ahí me están montando un peine. Aquí no hay tendencia política. No, y una de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro y que de verdad lo esperamos es la depuración de los organismos públicos. Sí. Depuración de camaleones que andan con la palabra, que dice la palabra camarada 30 veces por segundo, pero tiene unas prácticas adecas chéverísimas, ¿verdad? Tiene las mejores prácticas adecas, como también del poco de ineficientes que por andar en plan de reposero o porque sencillamente no le da la gana trabajar porque es un flojo, no permite que las cosas se agilicen. Y para estos personajes les dedicamos, este es un tema de salsa excelente de Javier Plaza, se llama Disfraz de Rojo. Solito olvido.

Somos Sur, la canción que acabamos de escuchar. De Anita Tijoux con Shadis Mansour de Palestina. Ahí está, ¿no? La multiculturalidad. Anita Tijoux, chilena. Franco-chilena. Shadis, franco-chilena. Y aquí tenemos a Shadis Mansour de Palestina cantándole a los pueblos del sur que se liberan. Continúa esta masacre allá contra el pueblo palestino. Ayer les comentábamos que casi, menos mal que no, fue bombardeada la misión humanitaria que llevó Venezuela al pueblo palestino. Ya iban por tierra y a 50 metros o menos cayó un misil de procedencia de un avión israelí. Por fortuna no explotó, ¿no? La carga que lanzaron contra este convoy. A 50 metros le hubiese hecho algún daño. En entre todos la encuesta era, ¿fue que los israelíes se pelaron o fue una advertencia? Y la mayoría de las personas contestaron lo que pienso yo. Fue una advertencia, porque cuando quieren matar no se pelan. No ellos no se pelan. No se equivocan. Eso fue un acto de amedrentamiento. Un acto de amedrentamiento hacia nosotros. Pero fíjate, ascienden a 19 los palestinos muertos este jueves por ataques israelíes. Desde el inicio de la ofensiva sionista por parte del ejército de Israel, se han reportado más de 2.000 fallecidos. Recordemos que tras una tregua de 9 días, la ofensiva militar israelí iniciada el pasado 8 de julio se reanudó el martes por la noche en la franja de Gaza. Y bueno, ya van desde el martes hasta hoy 19 los palestinos muertos. Regresamos a nuestro país para seguir revisando información. Y para abrir la participación también, ¿no? Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también está disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Círculos de lucha. Así han sido llamados los que van a estar participando desde el Poder Popular junto con instituciones del gobierno para frenar el contrabando y verificar la distribución de alimentos. Ya vamos a hablar más de esta información. Antes recibimos la primera llamada del día de hoy. Buen día. ¿Cómo estás, Randall? Ven acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Oye, ¿tú sabes que esas camionetas provisionadas para cargar 3 o 4 toneladas de carne vieron la carne en canal? Sí. Y las camionetas, bueno, eso pasan por una trocha, pero esas trochas tienen nombre y apellidos. A mí me van a hacer creer que esas trochas no pertenecen a un tierra corriente de por allí. Claro. No, y que además tendrán que pagar para permitir. Oye, has dado en el clavo, Briceño. Esos señores están involucrados también en eso, porque ellos todos terrenos están cercados y tienen su pase, tienen sus cuestiones. Y esos tierra corrientes son los que permiten el pase de esas camionetas reconstruidas, puestas a disposición para que pasen esas grandes cantidades de carne. Imagínate, esa camioneta llevaba 5 toneladas de carne. Imagínate tú lo que significa 2.500 kilos en una camioneta Bronco. Claro, tenían todo el tren de atrás de las ballestas y todo, tenían hasta 10 ballestas. O sea que prácticamente es como especie de un camión grande que le pusieron encima a la cuestión de Bronco. Eso tiene que ser así. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Mira, Randolph, aquí tengo ganas de cantar una especie de una ranchera que dice, ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Se harán ajustes en algunos productos, pero no a los precios que la burguesía quiere, dice Nicolás Maduro. Sí, reconoció el presidente de la República, Nicolás Maduro, que hay que hacer ajustes en el sistema de precios de los productos subsidiados por el Estado. Pero aseguró que los mismos jamás serán los precios que la burguesía quiere. Y vamos a estar claros, nosotros estamos pagando los productos al precio que es. No. Desde hace tiempo la burguesía nos está cobrando lo que les da la gana por los productos subsidiados por el Estado. Esto tiene que ver con el contrabando. Si no hay productos aquí en el país, por supuesto, cuando son contrabandeados, los venden al precio que les da la gana y bueno, no queda otro remedio para la población que acceder a ellos de esta manera, ¿no? A precios hiperinflados. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Nicolás Maduro? Esta burguesía que está pidiendo que igualemos los precios a los de otros países. Eso es lo que está pidiendo. Ese es el modelo económico que ellos dicen que quieren instaurar en Venezuela, expresó Maduro en esta cadena, ¿no? Para ellos, burgueses, la economía competitiva es abandonar la protección del pueblo y el decreto que tiene acceder a los productos. ¿Qué hay? Y el derecho que tiene acceder a los productos. ¿Qué hay que hacer ajustes en un nuevo sistema nacional de precios? Sí, pero jamás serán los precios que la burguesía quiere. Agregó, en tal sentido, indicó que los próximos días se irán haciendo ajustes necesarios y equilibrados en el sistema económico del país, que se irán adecuando de acuerdo a la evolución de la situación. De hecho, recientemente se ajustaron los precios de la harina de maíz de 7 bolívares a 12, una cosa así, que de hecho ya lo estaban vendiendo a 11 y no los que te estaban sacando los ojos de la cara, como otros que te la vendían a 35. El asunto está que hay que reforzar el sistema de control, que efectivamente hay un subsidio considerable por parte del Estado de determinados productos. Bueno, pero eso no quiere decir que se dejen de subsidiar ni que se vendan a los precios que a los comerciantes les da la gana. Yo me uno, en lo personal, me uno a un clamor de muchos usuarios y usuarias de este programa. Señores, vamos a ponerle el PVP de una vez a todos. Vamos a ponerle el PVP para saber exactamente qué es lo que cuesta y poder realmente denunciarlo y demandarlo. Porque, ¿qué ocurre? Los productos regulados, que son los que tienen un precio máximo de venta al público, esos los esconden. Te los venden vía contrabando, te los venden vía buhonero. Pero hay otros productos que no están regulados y uno no sabe los costos. Entonces no puede ser que una botella de aceite de soya, que hasta hace 2 semanas costaba 30 bolívares, ahora le estén vendiendo entre 50 y 60 bolívares en los supermercados, que ese era el precio al que lo vendían los buhoneros cuando costaba 30. Entonces, señores, una de las pocas formas, o una de las formas más eficientes para controlar efectivamente que no nos atraquen, en el Gran Basal te meto la pala, ¿verdad? Para que no nos atraquen en el Gran Basal, te meto la pala. Señores, poniendo el PVP. Mira, hay más llamadas telefónicas. Hay una línea, nos dice Roberto por acá. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos sí, buen días. Día. Ya que era Manamo y Maraisa Guarao, Petro Laporta. ¿Qué tal? ¿Cómo Pedro? Le va, ¿cómo señor Laporta? ¿Cómo está? ¿Cómo están el par de dos? Bien. Tal para cual. País, patria y socialismo. Así es. Fíjate, que nosotros tenemos que estar pendientes y darnos cuenta, como que la gente cree que nosotros venezolanos somos estúpidos, ¿no? Yo soy discapacitado visual. Uh-huh. Y no me gustan los días de zafra, al tiempo de zafra, de viaje, para viajar. Mi esposo y yo somos discapacitados, pero reunimos 4 bochitas y vamos a un paseíto de cuando en vez o de vez en cuando. Resulta ser que está sucediendo y acontece lo siguiente. La persona con discapacidad, con nuestro carnet de CONAVI y nuestro, ¿cómo se llama? Nuestros papeles de discapacidad, informe, uh-huh. Podemos comprar pasajes a mitad de precio. Pues resulta que en Margarita, para bajar Margarita, el pasaje normal está a 900 bolívares. Para, se supone que somos personas con discapacidad, debemos de pagar la mitad, ¿no? 450. Ok. Uh-huh. Pues, que en Guarao, en mi idioma materno, pasaje Esquira Manamo, Burata Esquira. O sea que no es así. O sea que tienes que pagarlo completo, Burata Ja, bastante dinero. Ja significa bastante, Burata dinero. Señor, no es justo de que nosotros queramos ir a un sitio y nos estén cobrando el pasaje por completo. Somos personas con discapacidad y lo demostramos. Entonces, ¿qué hacen las líneas aéreas ahora? Están haciendo lo siguiente, Randall. Están, a las personas con discapacidad no le están dando cupo porque les interesa vender a los que no tienen problemas con discapacidad. Y entonces nos dejan a nosotros a pie y si no, tenemos que pagar el pasaje full. Qué cara más dura, de verdad. Ah, entonces, ¿tú crees que esto es justo? No. No es justo. Caretablas es lo que son. Entonces, fíjate, dicen de que nosotros no tenemos derecho de ¿cómo se dice?, de divulgar esto, porque le estamos dando al enemigo asidero para que ellos hablen mal. No. No, es para que se corrija. Que criticar, para corregir. Claro. Si no nos corregimos, no estamos haciendo revolución, papá. Porque fíjate bien, hay un problema. Por ahí hay un celular que sacaron, el Revolution, se llama también. El Evolution, resulta sí. Que hay personas, hay personas de que tienen el cupo, se inscriben como me inscribí yo. No me gustó porque no tiene para mí las posibilidades de manipularlo por cuanto es digital totalmente, y que hace una persona con, como yo, con discapacidad visual, no podemos manejarlo porque no tiene, aunque sea una señal braille. Entonces uh-huh. Yo desistí de eso y decidí me cupo a mi hermana. Pero, oh, surprise, hay personas con discapacidad como yo que nos buscamos a otras personas para pedirle el carnet de Conavi y más un informe autorizándolo para que ellos retiren el Revolution en una zafra de ventas que el high, no sé cómo están haciendo. Pero sí se descubrió de que cuesta 2.500 y esta cuerda de gálfaros que existen, ciegos también, que no debe, por eso es que yo no me reúno así, porque a veces es malo denigrar de uno mismo, pero concha, hermano, pero no pagamos todo. ¿Cómo demonios tú vas a vender un celular que te lo vende el Estado, así te lo pones en las manos en 2.500 y lo vende en 8 y 12 mil bolívares? Hermano, tú estás estafando a la persona, al país, chico, ¿qué claro, te pasa? Claro. Entonces vamos, en vez de ir adelante, vamos a dar paso atrás. O somos revolucionarios o no somos. O si no, hermano, quédate en tu casa y ya que lo más le echamos voluntad. Porque tú, que estás haciendo esto, no sirve. Que pase un buen día, hermanito. Igual, buen hermano. Día, un abrazo grande. Bueno. Mira, ya que estamos hablando de pasajes, escuchen esta perla. Oh. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores. Caben tres, la Cámara Venezolana, que está Cámara Venezolana de Empresa de Transporte Extraurbano, señala que la tarifa actual del transporte público es insuficiente porque no cubre los costos de operación. Esto es lo que se dice caretabla. Ponen la misión transporte, les dan proveedurías de repuestos, se los venden subsidiados. Nos subimos en unas cafeteras asquerosas. Encima los desgraciados se dan el lujo de dejarte botado 8 cuadras antes de tu destino porque hay cola y no les da la gana ir. O se paran donde no deben pararse. No, nunca tienen monedas para darte el vuelto. Entonces un pasaje que estaba en 7.50 lo estaban cobrando a 8. Ahora que está a 8.50 lo están cobrando a 9. Pues resulta, dice que eso no es insuficiente. No, que es insuficiente. Porque no cubren sus costos de operación. Bueno, lo que es insuficiente... Piensan que somos pendejos, ¿vale? Lo que es insuficiente es la calidad del servicio que prestan. Eso sí es. Y los tienen que sancionar. Ya está bueno que esos sinvergüenzas nos estén metiendo el dedo en la boca, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué quieren? Quieren llegar... Mira, quieren llevar el pasaje de 10 bolos. Eso es todo. Para después, en diciembre, por tarifa especial navideña, te lo cobran a 12 o al precio que les den. Mira, ahí lo están haciendo. Que, por cierto, ahí hay tremendo ruido. Ahí hay tremendo ruido. En el que está involucrado también la Alcaldía de Libertador. Pero el aumento que se aprobó para este año, y eso salió en todos los medios, y en un principio la Alcaldía de Libertador dijo que sí, es que el pasaje a partir, porque fue incluso decreto del Ministerio de Transporte, porque fue por el Ministerio de Transporte que eso se hizo así, que se subiría la tarifa a 7.50 y a partir del 15 de agosto a 8.50. Pues vino un vocero de la Alcaldía a decir el fin de semana que el aumento a 8.50 es ilegal. Entonces está todo el mundo confundido. Hay choferes, eso sí, hay choferes que son muy decentes. Y los avances en líneas generales son decentes. Ahí los mafiosos son los que tienen 20.000 unidades y las alquilan, ¿verdad? Y vamos a estar claros, dentro del gremio de las camionetas hay mucho camarada. Y eso lo vimos cuando el presidente estuvo enfermo, cuando el presidente falleció, la cantidad de camaradas de las camionetas. Pero también hay un sector ADECO, que es el que agremia a los dueños, que están jorobando allí. Pero mire, hay un ruido con el precio del pasaje, porque entonces sale este vocero de la Alcaldía Libertadora a decir que no, que 7.50 porque el aumento de 8.50 es ilegal. Pues no, eso lo dijo el Ministerio de Transporte y eso fue lo que se acordó. Entonces hay choferes confundidos, hay pasajeros confundidos, no se está claro, pero la cosa está que ya muchos te están cobrando 8.50, pero como no tienen moneda te cobran 9. Y te quieren cobrar más. Y te quieren cobrar los 10. Entonces, bueno, señores, hay que ponerle orden a esta cuerda de sinvergüenza. Y de verdad que el caretable del día, la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano. ¿Qué cara más dura, señores? Antes de irnos a la pausa, y no precisamente con cara dura, sino con nuestros usuarios, leemos algunos mensajes que nos ha enviado a través de la red social Twitter. Nos escribe Ruiz Burundanga y dice, nos manda un mensaje de Cheney, ¿no? De Dick Cheney, que expresa, Obama prefiere jugar al golf antes que tratar la crisis del Medio Oriente. Y nos envía una nota de RT, de la agencia RT, ¿no? Adán García nos escribe y dice, totalmente de acuerdo con ustedes, no oí mencionar a los boneros contrabandistas, pero no sé si me lo perdí en la cadena. Sí, creo que te lo perdiste, Adán, porque justamente habló el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, habló sobre esto y no anunció el día, pero dijo que próximamente este será uno de los puntos. Después de tratar el tema de las cajas en los supermercados y esto que se ha estado trabajando, irán por los proveedores que surten a los comerciantes informales de los productos de la canasta básica. Trotsky Colmenares nos comenta, cámaras, yo tuve que pagar el aceite de soya en 86 bolívares. Esto es en el Farmayor, sede del Paraíso. Denuncie, camarada, hay que denunciar. Así, bueno, se nos caiga el dedo de tanto llamar y llamar y llamar una y otra vez el Twitter por todas las vías, denunciar. Nos dicen por acá el veticanticionismo, hola panas. Además de contrabandistas, los que sacaban la carne son insalubres. De lo sucio que se ve, provoca meterse a vegetariano. Ay, bueno, imagínense cómo transportan estas cosas. 10:57, pausa musical. Pausa musical. Mira, este tema es nuevo de Guatopori y es muy bueno. Tiene que ver cómo nos van lavando el cerebro y nos van volviendo, nos van embruteciendo a través de la música comercial, con letras vacías, que de hecho en estos días, mira, es que yo pensaba que lo había visto todo. Pero ayer, en la camionetica en la que venía para el trabajo, se subió un señor vendiendo libritos de chistes picantes y había uno que era de los pensamientos de Romeo Santos. ¿Pensamientos? Pensamientos de Romeo Santos. ¿Y eso piensa? Yo pensé que lo había escuchado todo en esta vida. Ahora resulta que Romeo Santos es filósofo. Es un pensador. Y sus canciones son manifiestos filosóficos. Sobre todo si te levanto la falda y si te deja, entonces eso quiere decir que te puedo, tú sabes, ¿no? Me encanta. Vamos a la pausa con este tema de Guatopori que está relacionado con eso. Se llama Letra Vacía. Nada. Esta es una letra vacía, es una canción que no sirve para nada. Es una letra vacía de televisión y duerme todo el día. Es una letra vacía. Busco

y están haciendo verdaderas escabechinas, violando mujeres, asesinando gente de otros grupos religiosos. Y ahora, y en parte lo toman, es lamentable. O sea, yo no justifico lo que hicieron con el periodista James Foley, que lo hayan decapitado y hayan colgado con efectos especiales tipo Hollywood el video en las redes sociales. ¿Verdad? Están pasando cosas terribles allí en Irak, porque también colgaron una foto de uno de estos yihadistas que están integrados por australianos, británicos, que puso a su hijo de 7 años cargando una cabeza humana de alguien que acaba de decapitar. Es realmente espantoso lo que está pasando allí en Irak. Y este grupo, el Estado Islámico de Irak, está conformado por los mercenarios que los gringos metieron en Siria, que como se quedaron sin chamba, se fueron para Irak. Recomiendo un trabajo de Telesur que se llama Enclaves, quien financia el Estado Islámico, y todo parece indicar que se trata de Arabia Saudita. Ya el Estado Islámico está controlando pozos petroleros, están haciendo lo que les da la gana, ya Obama está preocupado, ya están hablando de movilizar aviones y una nueva intervención en Irak para sofocar a este grupo terrorista creado por Estados Unidos y sus aliados para quererle echar una vaina a Siria. Miren, cuando aquí en Venezuela, alegremente, algunos opositores se han dado a la tarea de contratar mercenarios para hacer desastres aquí, como la finca de Actari, como los mercenarios que hace poco protagonizaron guarimbas, ¿no? Y que fueron algunos de ellos detenidos aquí en nuestro país. No saben lo que están haciendo. El mercenario trabaja para por el que dinero, le paga. Para por... el que le paga. O sea, esto es del Estado Islámico. O sea, vamos a estar claros. O sea, por ahí hay gente que ahora se anda rasgando las vestiduras por la maldad, la crueldad extrema de este grupo. Señores, pero es que esto no es diferente a lo que hacen los narcos en México y hacían los narcos en Colombia, los paramilitares de Uribe. Son las mismas prácticas. Ahora, fíjate una cosa. Como este grupo se hace llamar islámico, ¿no? Muchos pretenderán decir ahora que este es un grupo, un movimiento árabe allá. No dudamos que haya gente árabe. Pero no dudamos que haya gente de árabe. Seguramente habrá uno que otro. Pero son mercenarios que vienen de otras naciones colaboradoras de los Estados Unidos en estas guerras que han emprendido. Y que se les salieron de control. Porque sí. El Estado Islámico se les salió de control a los gringos. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, que es uno de los principales exportadores de petróleo, le echó el ojo a los pozos petroleros de Irak. Eso es todo. Y ahora Estados Unidos, ahora está Obama, con las nalgas en las manos, sin saber qué hacer. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Barack Obama? Porque en el video de la decapitación de este periodista James Foley, quien estaba secuestrado desde septiembre del año pasado. Fue secuestrado en Siria. Sí, en principio, él, y ahora llevado él a Irak. Se lo llevaron a Irak y él, antes de ser ejecutado, le echa la culpa al gobierno de los Estados Unidos y le pide a Obama, dice, mi ejecución es responsabilidad de Barack Obama y responsabilidad de las políticas erradas de los Estados Unidos. Y dice, y otra de las cosas que dice, te habla el verdugo con un perfecto acento británico amenazando a Obama que si no cambia de políticas, entre comillas, van a decapitar a otro norteamericano. ¿Tienen todavía este grupo, a otro rehén? Tienen todavía este grupo en su poder a 3 norteamericanos más. Entonces, incluyendo a uno que mostraron en el mismo video, dicen, bueno, si no cambia su política, vamos por este. Pero es que hay algo que llama la atención, ¿no? Porque yo lo comentaba con un amigo que él decía, no, que estos musulmanes, no sé qué, le decía yo, mira, ¿no te das cuenta que esto incluso hasta sirve como pote de humo a la masacre que están cometiendo en Palestina? Sí. O como el pueblo palestino es musulmán, bueno, sí, pero se lo merecen porque decapitan. O sea, porque es que también estas acciones, desde el punto de vista mediático, ¿cómo favorecen al sionismo, no? ¿Cómo no? Que eso es algo que llama mucho la atención. Después este mismo amigo me decía, no, pero es que no es religioso. Le decía, claro que no es religioso, porque si fuera religioso, ¿qué tiene que ver entonces porque tienen que echarle la culpa a las políticas de los Estados Unidos de decirle a Obama que cambie de política? Eso no es religioso nada. No, y si fuese religioso no estuvieran pidiendo esa pelota real que le estaban pidiendo al gobierno estadounidense, exacto, para el rescate. Exacto, no, y que no me vengan a mí con el cuento, ¿no? Que decían, no, porque es que a James Foley dijo eso antes de ser ejecutado porque estaba amenazado. Mira, mijo, si te van a cortar la cabeza, Digas lo que digas, te la cortan igualito. Entonces, yo los quiero jorobar. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a decir lo que a ti te dé la gana. ¿Entiendes? Porque me vas a matar igualito, así que me matarás sin que yo diga ni pío. Y es que acaso, o sea, acaso que Jane Fowley creía, salvó la vida. Claro, entonces eso. Jane Fowley creía lo que estaba diciendo. Decir eso. Sus últimas palabras fueron, Obama, Estados Unidos, ustedes son los responsables de mi muerte. Bueno, porque no pagaron el rescate, XY. O sea, pero eso de que no, que fue que los islamistas lo obligaron a decir eso. No, lo dijo de corazón, porque igualito lo iban a decapitar. Eso no le salvó la vida de ninguna manera. Y no le iba a salvar la vida, y él lo sabía. Mira, pasamos a informaciones un poco más refrescantes, sí. Y también mucho más alegres, sobre todo para Venezuela. Y volvemos a referirnos, porque no nos cansamos de hacerle seguimiento. Qué bueno lo que están haciendo nuestros muchachos allá en las Olimpiadas Juveniles de Nanjing, en China. Subirás le decían el tiburón, ¿no es? Uh-huh. Le decían, a este yo no sé qué habrá que decirle, a este muchacho, Carlos Claverí, tan solo con 17 añitos, ya nos ha traído dos medallas, una de bronce, una de plata, y ya se clasificó a la fase final de los 50 metros pechos. Al quedar de primero en la clasificación, la semifinal 1 ya clasificó y mañana irá por la competencia total. Está clasificadito el hombre y sigue a paso firme, mejor dicho, abrazada y pataleada y patada libre dentro del agua para tratar de traernos otra medalla. Mientras tanto, también destacamos otra actuación brillante, y es que nuestro combinado en voleibol derrotamos a los Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. Derrotamos a Estados Unidos, la dupla criolla del voleibol de playa, conformada por José Gómez y Rolando Hernández, se mantuvo invicta este jueves al vencer a Estados Unidos en dos sets, con parciales de 21-17 y 21-14. Se puede decir que es una pelita. Los venezolanos suman 4 victorias en el grupo F, una ante Ruanda 2-0, ante Polonia 2-1, entre Austria 2-0 y Estados Unidos 2-0. Hemos ganado, bueno, relativamente cómodos, ¿no? Los 4 enfrentamientos que la dupla criolla de José Gómez y Rolando Hernández nos han representado allá en los Juegos Deportivos Juveniles, mientras que nuestra abanderada, Rosbeilis Peinado, del salto alto, ¿no? Uh-huh. Tremenda atleta nuestra, ya está clasificada también para la final. Sabemos pues que se nota bastante confiada en traernos alguna medalla, esperemos que así sea. Felicitaciones a todas y a todos los que forman parte de esta delegación, de los que nos sentimos muy orgullosos allá en los Juegos Olímpicos Juveniles de Beijing, en Nanjing, China. Y muchos de ellos ya están pensando en las Olimpiadas el año que viene, que van a ser en Brasil, Río de Janeiro. Sí, señor. Y bueno, Randolph, vamos, seguimos con las buenas noticias. Y ve buscando ahí que ya Chita San Vicente dio la lista jugadores para este amistoso de la Vinotinto con Corea. Les adelantamos que no va a jugar Arango, él pidió. No estar en los él pidió no estar en los primeros juegos, ya que se tiene que adaptar a las tácticas de los Xolos de Tijuana, que es el equipo con el que está jugando en estos momentos. Pero búscate esa nota para hablar sobre el tremendo trabuco que el Chita San Vicente está armando para este juego de la Vinotinto. Casi todos jugadores del fútbol nacional, y buena parte de ellos, casi un poco más de la mitad, son de la juvenil, juvenil de la Vinotinto. Pero fíjate, ya que estamos en la onda de noticias positivas, es excelente esta iniciativa del Ministerio para el Interior, Justicia y Paz, nuestra idea de Miguel Rodríguez Torres o de sus asesores, de incorporar a los teléfonos inteligentes al Plan Patria Segura a través de una aplicación de celular donde usted puede tramitar, donde usted puede meterse y ahí da su denuncia, su emergencia, lo que sea. Está ahí la aplicación. Me están atracando por el GPS, te ubican, no sé, y te caen. Sí. Están como, desde aquí hay un incendio, no sé qué, te metes por la aplicación, eso es una maravilla. El utilizar las aplicaciones, la tecnología, ¿verdad? Es para poder, por ejemplo, tramitar, procesar, denunciar, pedir ayuda al Plan Patria Segura. Esta idea sería interesante que se la copiara el SUNDE, la Superintendencia de Precios Justos. Una aplicación que si vas a un sitio y están especulando, tomas la fotico y eso le llega directo a ellos en forma de denuncia. Claro. ¿Se pudiera crear una aplicación? Bueno, ahí no hay una aplicación, pero sí se puede hacer vía correo electrónico. No, pero una aplicación Twitter, que sea algo mucho más rápido, que sea algo expedito. Directo, porque por así es como lo está trabajando el Ministerio para el Interior, Justicia y Paz. Fíjate que dice, en el marco del Plan Patria Segura, esta es la nota de prensa, en el marco del Plan Patria Segura que ejecuta el Gobierno Nacional para disminuir los índices de inseguridad que existen en el país, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, se reunió con responsables del programa Patrullaje Inteligente a fin de aplicar herramientas tecnológicas a este plan, ¿no? Mediante su cuenta en la red social Twitter, Rodríguez Torres escribió: reunión para la revisión de la aplicación para teléfonos inteligentes del patrullaje Patria Segura. Será una aplicación para todos los venezolanos que tienen teléfonos inteligentes para que puedan tener acceso al sistema de emergencia que hemos creado, dijo el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz en rueda de prensa ofrecida el pasado lunes. En esa oportunidad, Rodríguez Torres explicó que la aplicación estará interconectada con el 911, de manera que cuando la llamada se reciba, se tenga la ubicación exacta desde donde se está haciendo la llamada. Con la aplicación se acaba el problema de que las personas tienen que aprenderse el número de su cuadrante. Una vez instalado en su teléfono inteligente, usted pulsa la aplicación y esta le dice en qué cuadrante se encuentra y le da un número inmediato al que tiene que llamar. Así es. Bueno, felicitamos esta iniciativa que ha tenido el gobierno, que de forma rápida, expedita, con una sencilla aplicación, y ojalá que se copie para agilizar otros procesos, como estaba diciendo Enza García. Mira, Enza, volviendo al tema del caso estadounidense, ¿no? Metido en sus manos y anunciando nuevos ataques contra Irak, producto de un mal que ellos crearon. Sí. Como ya es costumbre, este, ¿no? Este grupo paramilitar es un grupo terrorista. Vamos a estar claros, el Estado Islámico es un grupo terrorista que tiene mucho dinero, porque de hecho esta persona con la que yo hablaba, vio el video, yo no veo ese tipo de video. No. Vio el video y me dijo, mira, alta definición, con efectos visuales, presentación así tipo Hollywood. O sea, tienen dinero. ¿De dónde sacan tanto dinero? Por eso todo, les recomiendo este trabajo de Telesur, todo parece indicar que Arabia Saudita está detrás. ¿Y cuál es el negocio de Arabia Saudita? Petróleo, hermano. Ver, petróleo. Hermano. Bueno, Obama ha dicho que el Estado Islámico, grupo que fue creado por Estados Unidos, es un cáncer, ahora es un cáncer. Ah, se les voltearon, como se les volteó Saddam y se les volteó Osama. Y advierte que Estados Unidos será implacable. Por supuesto, ya está anunciando que va a seguir muriendo población civil, sí, ¿no? Inocente. Y la rebatiña, porque va a ser ahora la rebatiña entre el Estado Islámico, amparado por Arabia Saudita, que se están haciendo los paisas, y las petroleras estadounidenses por los campos petroleros. Bueno, Estados Unidos continuará haciendo lo que debe hacer para proteger a nuestro pueblo. Sí, se nota. Sobre todo eso lo puede decir James Foley, ¿verdad? Estaremos alerta y seremos implacables. Cuando las personas hacen daño a un estadounidense en el lugar que sea, nosotros hacemos lo necesario para que se haga justicia. Ya sabemos, mira, qué tipo de justicia es Estados pero, Unidos. Pero mira, no son palabras Obama, de Obama. Obama, no seas hipócrita, porque había una chica norteamericana, estadounidense, judía, llamada Rachel Corrie, que fue a Palestina a ayudar a los palestinos a evitar que los colonos siguieran haciendo barbaridades, y el gobierno israelí, o sea, los funcionarios del gobierno israelí la aplastaron con un bulldozer, un tractor por encima, y la asesinaron. Sí. Y el gobierno de Estados Unidos no hizo nada, y ella era norteamericana. ¿Qué pasó ahí, pues? Ella era una judía norteamericana y no hicieron nada. Entonces no nos caigas a coba, porque te apuesto lo que quieras, porque que va en la lista después de James Foley, es norteamericano. Vamos a ver si el Estado, si los gringos van a pagar el poco de millones que están pidiendo. No, van a dejar que lo decapiten igual. Ojalá no pase. Ojalá eso no pase. Pero bueno, esto es una jungla, verdaderamente. Sí. Esto es totalmente una jungla. Aquí sálvese quien pueda. Y vaya que la jungla se sigue viviendo. Allá en Ferguson, Estados Unidos, continúan las protestas por el asesinato de este joven de 18 años, afrodescendiente, un asesinato vil, 6 tiros le metieron, y decían que el muchacho estaba atacando al policía a 10 metros de distancia, era el ataque, ¿no?, de este muchacho, supuestamente, y le clavaron 6 tiros para asesinarlo. Las protestas no han sido detenidas a pesar de toques de queda, bombas lacrimógenas, detenciones, apalean a la gente. Este pueblo ya está obstinado y se está convirtiendo en una jungla interna. La jungla que describía, fíjate, esta canción que vamos a colocar ahora. Quiero echar un poquito el cuento de esta canción. Claro, tú eres experto en Guns N' Roses. Sí, aunque es un grupo de ultraderecha, ¿no? Un grupo de ultraderecha estadounidense. Quiero echar un poquito el cuento de esta canción. En los años 90, vamos para atrás y para adelante, ¿no? Esta canción es de los años 80. Sin embargo, en los años 90, en Los Ángeles, de donde es este grupo, Guns N' Roses, mataron a un joven también de raza negra. Se volvió esto todo un desastre. Se volvió un... Bueno, hubo saqueos, quemaron comercio y todo esto. Pero no era la primera vez que ocurren este tipo de acciones en los Estados Unidos. Justamente el autor de esa canción, que era el líder, o es el líder, todavía esa agrupación anda por ahí rodando, Guns N' Roses, Axl Rose, él escribió esa canción cuando llegó a Los Ángeles. Él es un... Él no es concretamente de ahí. Él fue a vivir a Los Ángeles para buscar suerte. Y se consiguió con una ciudad sumamente violenta. Violenta, violenta. Lo primero que le dijeron al bajarse, al salir del aeropuerto en esa ciudad fue: tú sabes dónde estás. Estás en la jungla y te vas a morir. Claro, algo nuevo. La calle es una selva de cemento. Ajá. Eso lo decía nuestro Héctor Lavoe. Héctor. Bueno, pero esta la trae Guns N' Roses y esta jungla que tiene armada Estados Unidos dentro y fuera. La canta Guns N' Roses. Welcome to the jungle. Bienvenido a la jungla. We'll be right back.

pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no vivirá, la mente vivirá. La vida y amores que nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día no hizo temblar la alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse cómo me vamos. He besado otros labios buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente me miraron. La voz, el piano y toda esta música maravillosa que nos ha regalado la vida. Uno es Bebo, ¿no? Sí, recientemente Bebo fallecido. Valdés, recientemente fallecido, lamentablemente, pero aquí nos deja su legado musical. Y el otro es el Cigala, el que interpreta esta excelente canción inolvidable, popularizada por el inolvidable Tito Rodríguez, ¿no? La música, letra y música de ese cubano, Julio Gutiérrez. La recordamos hoy en La Ventana y, por supuesto, el saborcito ahí ya preparado para el fin de semana, ¿eh? Para bailarle en un ladrillito también. Seguimos con más información en esta ventana. Sí, señor, y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Ruiz Brundanga, créalo si le da la gana, Asocontrabando ha donado flota para la distribución de alimentos por equivocación, la gerencia. Y dice el Bética Antisionismo, welcome to the jungle, le decimos los habitantes del municipio Sucre a los visitantes. Y es que @CarlosOcariz tiene esto como una jungla, ¿no? No, vale, esto está terrible. Allá en el municipio Sucre, así lo conocen los vecinos de esta, y que y vaya que lo sufren. Están rotas todas las aceras. No, es horrible. No, no, y de noche. De y lo que es el no marqués, el marqués noche, el marqués norte, en la noche, eso es una boca de lobo. Todas las luces apagadas. La avenida, la avenida principal de La Urbina, a oscura, a fuerza de ojito de gatos, muchos de ellos ya no existen. Y la basura, bueno, el cuento de nunca acabar en el municipio Sufre, de allá del estado Miranda. Sí, está bien, ese municipio Sufre. El municipio Sufre. ¿Cuánto sufrimiento tiene esta gente allí? Basura que no se recoge, buhoneros que hacen lo que le da la gana atravesándose por todas partes y además vendiendo ya a los precios que usted conoce, ¿no? Contrabandeando además. El AMPA con el moño suelto, incapaz de colaborar el alcalde Ocariz ni el gobernador de Miranda, Capriles, con los planes de seguridad que mantiene el Estado. El alumbrado público no sirve. Oye... Ah, bueno, el agua, otro de los problemas terribles que tiene este municipio. Terrible, terrible. Y bueno, sigan votando por sigan votando por él, sigan votando por Carlos Ocariz. Yo sé que nuestra amiga Helvética Anticionismo no lo hizo, pero lamentablemente la otra opción fue mayoría, ella es rehén. Ella es rehén, ¿no? Como muchos rehenes que hay en este municipio, que son además víctimas de los que fueron a votar por el primer loco que lanzaron. Bueno, nos escribe Enoel García por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Hola amigos, el presidente Barack Obama afirmó este miércoles que el mundo está horrorizado por la muerte del periodista James Foley, quien fue decapitado por yihadistas en represalia por los ataques de Estados Unidos contra blancos islámicos en el norte de Irak. Yo, en mi opinión, no estoy de acuerdo con la muerte del periodista. Toda vida es sagrada, pero como este descarado no dice nada del asedio de Israel a Palestina. ¿Cuántos muertos palestinos van a manos del gobierno de Israel? Mujeres, niños, por Dios, ni siquiera se pronunció del afroamericano asesinado en Missouri. Es verdad. A manos de la policía estadounidense. Vaya presidente afroamericano y premio Nobel de la Paz. Sí, es vergonzoso. Qué vergüenza. No, qué y fíjate, vergüenza. ¿No? Porque eso, ¡ay, un periodista, un pobre periodista! De verdad. Lamentamos lo que le pasó a James Foley, pero también han asesinado periodistas en la Franja de Gaza. También los han asesinado y nadie dice nada. No, parece que tienen que ser estadounidenses. No, es que los sionistas tienen patente de corso para asesinar a quien les dé la gana. Incluyendo a estadounidenses. No, ahí es el gobierno de los Estados Unidos. Si el gobierno de Israel mata, bien sea por error o adrede, algún estadounidense, como ha pasado, ya tú mencionabas el caso de una. Rachel bueno, Corrie. No, esto, el gobierno de Estados Unidos, chito, está, como en los que mandan en realidad en Estados Unidos, es las comunidades sionistas, no vamos a decir ni judías ni israelitas. No, sionistas. Los sionistas, que son los que también gobiernan en Israel. Bueno, entonces, chito, se callan la boca y no dicen nada de esto. Hace rato, Benza, me pedías, y ya pasando unas informaciones mucho más la positivas. La lista. La lista de nuestros muchachos, de nuestros guerreros vinotinto del fútbol, ya conformada la selección que va a viajar en varias escalas. Vía Aruba, se van a Ámsterdam, de ahí parten a Tokio para llegar a Seúl. Y el 2 de septiembre, que es cuando llega esta delegación, se prepararán para el encuentro. Primero contra Corea del Sur, que tienen muy buen equipo, y después contra Japón, la gira de Asia de nuestra Vinotinto. Estaremos pendientes, por supuesto, de esta participación. Se van el 31 de agosto nuestros muchachos y ya fueron convocados los siguientes jugadores. En la portería, muy cuestionado por algunos, pero celebrado por otros, Reni Vega y Dani Hernández fueron los dos porteros convocados. En la defensa, Alexander González, muy buena selección. Gabriel Cícero, que siempre rinde este muchacho. Grendy Peroso, Andrés Túñez, Ruber Quijada, Fernando Amorebieta, otro rendidor, Roberto Rosales, bueno, indescriptible lo que hace este muchacho, y Osvaldo Vizcarrondo, que ya sabemos que además de buen defensa, tiene cualidades dentro del área contraria cuando se cobra un tiro de esquina, ¿no? Y ya bastantes goles de cabeza ha marcado Osvaldo Vizcarrondo. En el medio campo tenemos a Rafael Acosta, de Mineros de Guayana, Edgar Jiménez, del mismo equipo, Alejandro Guerra, Joandri Orozco, Tomás Rincón, cómo rinde este muchacho, Luis Manuel Seijas y Pedro Ramírez. En la delantera, nada más contamos con el Papa Upa, está haciendo desastres por allá en Europa con su equipo ruso. Salomón Rondón, está también convocado Nicolás Miku Fedor, Juan Falcón, Mario Rondón y Joseph Martínez. La mayoría de estos muchachos juegan aquí, en Venezuela, juegan en nuestro país. Muchos de ellos fueron integrantes de nuestra selección juvenil de la Vinotinto y ahora pasan a ser convocados en las mayores. Está probando el Chita, y el Chita siempre se ha caracterizado por esto, ¿no? Probar desde los muchachos más jóvenes para darles la oportunidad, darles el fogueo y armar un trabuco. Experiencia versus juventud, de este binomio perfecto que le ha dado al Chita San Vicente, nada más y nada menos que 7 títulos aquí en Venezuela, 5 con el Caracas Fútbol Club y 2 con el Deportivo Zamora. El técnico más ganador de nuestro torneo por fin es el técnico de la Vinotinto. Ya era hora de que abrieran los ojos y se fijaran en este entrenador y ahora contamos con este valioso equipo conformado a empezar a hacer las pruebas. Será la primera prueba para el Chita San Vicente y su dinámica de trabajo. Que le vaya muy bien, le deseamos a él y a todos nuestros guerreros vinotintos. Y bueno, seguimos con buenas noticias. El presidente Nicolás Maduro entregará 512 viviendas del desarrollo habitacional Comandante Chávez en el estado Vargas. Recordemos que este es jueves de vivienda y esta será la entrega del día de hoy. Recordemos que este desarrollo habitacional cuenta con 25,5 hectáreas y se encuentra ubicado en la avenida La Playa, parroquia Urimare, del estado Vargas. Por otro lado, los ministros de la Cultura de la CELAC se reunirán en Venezuela en aras de fortalecer el desarrollo de una geopolítica internacional. Los ministros de Cultura de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en aras de fortalecer el desarrollo de una geopolítica internacional, realizarán este jueves su segundo encuentro en Caracas, Venezuela. Como ya lo dijimos, es el segundo encuentro de los ministros de la Cultura para tratar temas como la preservación y protección del material cultural de cada uno de los países miembros del organismo de integración. Esta reunión se lleva a cabo en la Casa Amarilla, que es la sede de la Cancillería venezolana, ubicada aquí en Caracas, donde estarán presentes representantes culturales de los 33 países miembros de la CELAC. Entre los temas a discutir, como ya lo dijimos, está la protección y preservación del patrimonio cultural material e inmaterial de cada uno de nuestros países, tal como quedó establecido en enero de 2014, cuando se llevó a cabo la segunda reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. En esa oportunidad, los mandatarios fijaron atención especial al vínculo entre la cultura y el desarrollo sostenible de sus pueblos, lo que generó la Declaración Especial sobre Cultura como promotora del desarrollo humano, puntos que serán abordados en este encuentro. Y ya se viene por allí, prepárese señora, prepárese señor, porque ya se viene el nuevo periodo escolar. Y ante esto, el gobierno revolucionario ha dispuesto, de nuevo, las ferias escolares. Arrancan el próximo lunes, 25 de agosto, y estarán disponibles hasta el próximo 21 de septiembre en todo el país. Ropa, calzado, morrales, artículos escolares serán distribuidos en los diferentes centros. Aquí en Caracas estarán los puntos en el Mercado de Bellas Artes y dos en el Boulevard de Catia. Allí estarán los puntos de estas ferias escolares. Puede encontrar, vamos a echarle un cuentico de lo que puede encontrar allí. Cuadernos desde 30 bolívares. Libretas. No. Ahí está Puchi pendiente, no, no, para comprarle los útiles a Sofía. Yo ando con lo mismo. Mira, las libretas desde 60 bolívares. Los colores para los muchachos que están en preescolar, en los primeros grados de la primaria. Los colores desde 100. Esto es una ganga, ¿no? Mira los morrales, para los muchachos que tienen que renovar los morrales. Entre 400 y 1000 bolívares están los morrales. Parte de los artículos que usted podrá encontrar. Y va a funcionar esta feria escolar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a lunes, corridito, ¿eh? Padres y representantes podrán obtener descuentos de más del 30% respecto a papelerías y librerías privadas. Así tenemos, pues, desde el próximo lunes 25 de agosto hasta el 21 de septiembre, las ferias escolares que se activan en todo el territorio nacional. Y hay más información en materia de educación, sobre todo los muchachos que tienen las canaimitas. Pendientes. Las canaimitas saben que, bueno, como toda computadora, requiere de vez en cuando una revisión, una reprogramación, una actualización, sobre todo del software. Bueno, ya están dispuestos 541 centros de actualización para las canaimitas en todo el país. Ya fueron habilitados 110, contando los que fueron habilitados en el estado Mérida para actualización de contenidos de las canaimitas. Con la apertura de estos centros se da apoyo a la comunidad y evitamos que jóvenes se trasladen con el equipo a actualizar sus contenidos a otra parte donde no es seguro actualizar el software. Se informó pues que se han levantado informes de aquellas computadoras Canaima que requieran ser sustituidas, bien sea por hurto o por fallas en el hardware, reseñó el boletín de prensa del despacho educativo. Así que pendientes con los 541 centros de actualización de las portátiles Canaima que se encuentran disponibles en todo el territorio nacional. Infórmese en la página de la CAN TV, allí hay mayor información, la página web de la CAN TV, para saber dónde queda su centro más cercano. Y otra noticia positiva, el periférico de Catia mejora sus servicios, ya que 14 camas de pediatría fueron habilitadas en el hospital Dr. Ricardo Vaquero González, mejor conocido como el periférico de Catia, luego de que el servicio permaneciera cerrado durante 4 años. Esta información la dio a conocer el director de este centro de salud, Jesús Díaz, quien precisó que ahora la unidad cuenta con 16 camas para atender a las niñas y niños que requieran de esta atención médica. En el hospital también se colocaron en funcionamiento 2 camas de terapia intensiva, lo que duplica la asistencia en la unidad de cuidados especiales. El servicio cuenta con 3 ventiladores mecánicos nuevos adquiridos a través de convenios con China y 2 que fueron reparados por la institución. En el área de pediatría se realizaron trabajos de impermeabilización y de electricidad. Además, fueron incorporados 20 profesionales en enfermería. Otras de las labores realizadas fue la reparación de los tanques de agua caliente, el mantenimiento de la bomba de succión y del sistema de aires comprimidos, refirió el director. La lavandería también la comenzamos a activar. Los servicios de agua caliente que tenían años sin funcionar fue mejorando, manifestó Díaz. Recordemos que el hospital Dr. Ricardo Vaquero González, con 60 años de trayectoria, ofrece al pueblo venezolano servicios de traumatología, pediatría, medicina general y consultas externas, donde se brinda asistencia en odontología, gastroenterología y otras especialidades. Informó el director del hospital que desde el 1 de enero hasta la fecha se han operado a 1.632 personas, teniendo un promedio de 220 a 250 intervenciones mensuales. Dice el director que considera que ningún hospital de Caracas tipo 4 está operando como lo hacen en este centro de salud. Bueno, felicitaciones entonces al Hospital Periférico de Catia, que ha ido optimizando sus servicios. Así es, ha habido de todo en la ventana, ¿eh? Nada de caliche hoy, bastante información, muy fluida el día de hoy. Y ya nos tenemos que despedir, porque nos llegó la hora, 11:53 minutos. Lástima que terminó el festival de hoy. Ay, se me cayó la cédula. Porqui. Bueno, se me cayó la cédula ya. Bueno, ahí está, pues. Ajá. Así cerramos la ventana el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Roberto Pucci frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos. Frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con Bonka y el mensaje: los queremos más que ayer y menos que mañana. ¡Hasta mañana! Seguro. ¡Chao! ¡Chao! Besar esa chiquitica boca azucarada y despertar con tiquiticos en mi cama. Ver cómo el tiempo lentiquitico se pasa al ver tus ojos clariticos en mi almohada. Y ese abrazo caliente tiquitico que me atrapa hoy todo y tiquitica la semana. Yo te daré mi corazón dando totote entre caricias y besos tototes, y cantando te diré que hoy te quiero más que ayer. Basta para llenar todo y tica mi alma, y el corazón completo y tico se me para cuando suaves y tiquitico tú me abras. Este amor entero y tiquitico a mí me llama para pasar un ratitico por tu casa, robarte un segundo y tiquitico y ver tu cara hoy todo y tiquitica la semana. Yo te daré mi corazón dando totote entre caricias y besos tototes, y cantando te diré que tengo errores, trataré de ser mejor, pero quiero que tú me quieras como realmente soy, con defectos y virtudes así como lo hago yo. Si aceptas esto sin ninguna condición, te juro mi vida entera que nunca habrá dolor. Y no lo digo por decirlo, sino porque lo siento, cuando digo que te amo para siempre, es cierto.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Gavilán, pío, pío, gavilán, tao, tao, gavilán, pico amarillo, gavilán, pico rosado, gavilán. gavilán, primito. Oye, primito, pequeño y gran volador. Ese gavilán, primito. Oye, primito, pequeño y gran volador. Se remonta hasta lo alto para divisar pichón. Gavilán, pío, pío. Gavilán, tao, tao. Gavilán, pico amarillo. Gavilán, pico rosado. Gavilán.